El que no levanta la mano es un flogger. Se peina para el costado y tiene cara de milanesa. Dale, dale, dale. Y tiene cara con grano. Se dice de mí. Cortina, bachín. Dale, bacho, dale, bacho. Se dice que soy un negro por la ropa que yo llevo. No soy chorro ni un chito, la gente se habla de más. Miran todo y se preguntan, este pibe es mala junta. Cuando a mí me ven fisura no me quieren ni mirar. Si me ven a mí, competo con Luis. La gente se están hablando de mí. Se fijan si ya la vida perdí. Se fija si voy, si vengo o si fui, me fui. ¿Qué les importa? Si mi vida es una locura. Mira a todos y se preguntan, que este pibe no tiene cura. Locura. ¿Qué les importa? Si mi vida es una locura. Como con y qué de la pura Ale. Y este pibe buchón. ¡Aplauso para la liga fuerte! Qué buchón, ¿eh? Hace calorcito.